Esto decía Jorge Porcel en aquella legendaria película del año 75, Hay que comerse ese pan dulce, en donde se contaban las inquietantes reflexiones de un filósofo acerca del fenómeno de la experiencia. A través del film se profundizaba sobre formas en que el hombre acumula experiencia durante su vida sin lograr que finalmente pueda arribar a un estado de perfección. Y en la parte de la película donde Tristán se tropieza con un sándwich de milanesa y sin querer le toca una teta a Beatriz Sarlo, se destaca un diálogo, que la única manera de transmitir experiencia es a través de los consejos. Cuando un niño tiene una duda, que la vida pone en su camino, necesita los consejos de alguien que lo guíe a un feliz destino. Abuelo, te tengo una sorpresa. He comprado un instrumento con el cual me convertiré en músico. A ver. Mira. ¿Qué es eso? Es un oboe. Un instrumento con el cual puedo tocar música clásica. ¿Qué te parece? Una cagada. Con ese instrumento no la vas a poner nunca. Y de grande te vas a cagar de hambre. ¿Quién se puede voltear una mina tocando el oboe? ¿Viste alguna vez a un tipo que toque esa garompa y maneje un Audi? Pero abuelo, es música clásica. Clásico es el orto. Vos comprate una guitarra. Es barata y con tres tonos podés cantar cualquier basura y trincarte mina. Mira lo que hace Arjona. Le canta a las minas de 30, levanta la guita en pala y de paso, seguro que se empiroba unas cuantas. Nunca olvides que en la vida o en la música, lo único que vale es lo que sirve para ganar guita o fifarse una perra. Gracias por tus consejos, abuelo. Los consejos del abuelo mierda. Los consejos del abuelo mierda. La experiencia de tanto vivir. Un saber que aprende a todo niño. En su sueño de ser muy feliz. Los consejos del abuelo mierda. La ternura de un abuelo dándole la sabiduría de su experiencia a aquellos que recién se animan al camino de la vida. Abuelo, mira, a doña María se le cayó el monedero. Le gritaré para avisarle. Te corto la lengua, infeliz. Anda a agarrarlo y cállate la boca. De la guita que encontramos, vamos y vamos. Pero abuelo, ella necesita el dinero, es jubilada. Jubilada está esta, que está llena de recuerdos. Si la vieja es idiota y se le caen las cosas, que se joda. Deja que de doña María se ocupe el PAMI. Gracias por tus consejos, abuelo. Los consejos del abuelo mierda. La experiencia de tanto vivir. Los consejos del abuelo mierda. Todos los días después de policías ejerciendo un torpe control social sobre clases bajas para entretenimiento banal de burgueses. En acción. Los consejos del abuelo mierda. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estás escuchando Radio Nauta. Bueno, después de haber compartido las tandas publicitarias y de haber escuchado el humor de Diego Capusotto, que se puede ver los días lunes a partir de las 23 horas por Canal 7, la televisión pública, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Y la música, en este caso el tango, sigue borrando fronteras. El tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según la decisión que tomó el último miércoles la Comisión de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La candidatura fue presentada conjuntamente por Buenos Aires y Montevideo, porque las dos ciudades comparten el nacimiento, la tradición y la pasión por el tango. La decisión fue tomada por la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que contempla el cuidado y preservación de tradiciones y expresiones orales, festividades, técnicas artesanales, músicas, danzas o espectáculos tradicionales, considerando que constituyen un patrimonio vivo que, transmitido de generación en generación, infunde un sentimiento de identidad entre quienes lo practican, elemento esencial para el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Y con este patrimonio cultural que compartimos uruguayos y argentinos, ahora los invitamos a escuchar a Juan Batuone, un rioplatense sin duda alguna de ley. Subo la inquietud de un verbo criminal que acribilla mis manos con torrentes de terror, y con la humedad de esta mi ciudad se aprisionan mis sueños, se acobarda mi ansiedad, y como un montón de ausencias me quedo recordando bajo del baúl de mi soledad los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando, porque las sábanas vacías ni un pedacito de los dos en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor, y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. Bajo del baúl de mi soledad los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando, porque las sábanas vacías ni un pedacito de los dos en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor, y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. Y escuchábamos a Juan Batuone, que además de cantar, compone letras de tangos y milongas. Batuone, como tanguero, se identifica con la vieja guardia, con el tango de las décadas del 20 y el 30, ese tango orillero, arrabalero, clandestino, carcelario y reo, que además tenía mucho humor e ironía. Batuone es hijo de una bailarina y de un cantante que acompañó a la orquesta de Horacio Salgán, así que puede decirse que el tango le viene de familia. Pero él resalta que el origen está un poco más atrás, en su abuela Juana, una negra mota que llegó de Somalia. Juan Batuone ha compartido escenario con artistas de la talla de Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz y Alberto Marino. Y ahora del tango pasamos al hip hop, porque al parecer el origen del hip hop se remonta a la década del 70 en Nueva York, cuando inmigrantes de Jamaica y Puerto Rico recayeron en los suburbios de la ciudad mezclándose con la población afroamericana que ahí vivía. La mixtura de personas dio origen a una rica tradición cultural que se nutrió con todas las formas de expresión. La rama pictórica del hip hop tiene un origen netamente callejero. El graffiti tiene a la ciudad de Filadelfia como su cuna, pero prontamente se trasladó a Nueva York. En nuestro barrio muchos paredones, como el largo paredón gris del Cotolengo, agradecen del estallido de color que le imprimen nuestros artistas plásticos locales. Y en nuestro barrio el hip hop es una importante herramienta para compartir saberes y destrezas entre los jóvenes. Un grupo de jóvenes de Don Orione hace años que venía practicando hip hop y actualmente llevan adelante talleres que están coordinados por ellos mismos con la supervisión de un profesor de educación física en el CEF, en el Centro de Educación Física de aquí del barrio. Y los protagonistas de esta interesante experiencia nos cuentan un poco de qué se trata. Mi nombre es Diego Bruno, yo soy profesor de educación física. Hoy en día estoy trabajando en el CEF 56 como profesor de hip hop. En breve, los chicos lo que hacen acá es vienen a pasar un rato, sí, de 2 horas, aprender, el que no sepa nada, aprender un poquito de sus compañeros, y el que sí sabe, a estar un rato, digamos, con otros amigos. Y no estar afuera como todo el mundo piensa que los que hacen hip hop están por las plazas haciendo cualquier cosa, y eso nada que ver. Bueno, el horario que nosotros nos encontramos es de los martes y los viernes de 18 a 20 horas. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Andrés, practico breakdance en la Escuela 66, que es la sede del CEF, en Don Orione. Bueno, quería empezar por decir que explicar lo que es el hip hop. El hip hop es una cultura, esta cultura se divide en 4 ramas, la pintura, el graffiti, está la música del hip hop, que es el rap, está el baile del hip hop, que es el breakdance, que es lo que practicamos acá en el CEF. Y también está como cuarto elemento el DJ. El DJ es el que adorna la música del hip hop, el rap. Bueno, en fin, acá lo que hacemos es practicar breakdance. Creo que es importante para la sociedad acá en Don Orione, porque es una salida paralela a lo que generalmente se ofrece, lo que los jóvenes tienen a la mano, que es la droga y, bueno, temas que ya conocen todos. Acá es una iniciativa de nosotros dentro del CEF. Nosotros somos los profesores, a pesar de tener un supervisor. Es una iniciativa acá de la gente. Los chicos empezaron bailando hace un par de años en la calle y consiguieron el lugar en el CEF. En el CEF, que antes estaba en la escuela en la 68 y ahora lo pasaron a la 66. Seguimos entrenando, se va renovando la gente, pero sí, se va agrandando la cultura. Creo que es importante el apoyo del gobierno, que hay que resaltar esto, a una cultura que generalmente está mal vista en la calle. El hip hop es sinónimo de drogas y demás, pero eso tiene que ver con la imagen que dan los estadounidenses del hip hop. Triunfó más ahí, pero acá, por lo contrario, nosotros solamente copiamos eso, lo divulgamos y nada, y bueno, resaltar el apoyo del gobierno para nosotros, que es importante, y también aclarar que esto, el hip hop, no es mala palabra en Argentina. Al contrario, Estados Unidos, hip hop acá es sinónimo de buena vida, porque acá hacemos hip hop, hacemos break dance y hacemos deporte, y es muy bueno para nuestra salud, y sin presión alguna. O sea, no nos presiona nuestra madre que vayamos a hacer deporte, lo hacemos naturalmente. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Facundo, yo soy B-Boy. B-Boy es justamente la persona que practica breakdance. Bueno, yo vengo a practicar acá a la escuela 66, al CEF, con un grupo de gente que venimos hace rato. Yo vengo practicando hace 3 años corrido, pero en realidad son 5, porque practiqué 2 cortés y, bueno, qué sé yo, la gente se va cambiando acá. Pero lo copado es que siempre sigue viniendo gente. Está bueno, es hacer deporte, es venir a divertirse, a conocer amigos y estar en estado, buena salud. Nada, no me no me meto nada, no vengo acá y cualquier tipo de droga que yo pueda llegar a consumir es de las 66, martes y viernes de 6 a 8. Eso es todo. Gracias. Todos los interesados en esto que es hip hop, que es apoyado por el gobierno en el CEF, los invitamos en noviembre. Exactamente la fecha no se tiene, pero a fines de noviembre el CEF va a organizar un evento. Va a haber espacio para los grafiteros, los MCs, los breakdown, los bailarines, los b-boys. Así que bueno, es un apoyo al gobierno. Yo creo el mensaje, esto es directamente para vos que te gusta el hip hop o que te llama la atención, que vengas, que nos ayudes a que la movida crezca, porque nos está apoyando el gobierno, tenemos un sostén económico y mientras más gente venga, mejor va a ser para todos. Así que bueno, espero que cuando sea en noviembre venga la gente que quiera. Yeah. Escuchábamos al grupo Orillaz, que se van a estar presentando aquí en la Argentina el próximo 9 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, en el Luna Park. Así que del grupo de hip hop cubano Orillaz pasamos ahora a Violeta Parra, ya que nuestra agenda popular nos recuerda que el 4 de octubre de 1917 nacía en Chile Violeta Parra, la más célebre compositora y cantante de folclore chileno y pieza clave dentro de la música latinoamericana. Aparte de sus destacados trabajos musicales, Violeta se desempeñaba en otras áreas, como por ejemplo las artes plásticas. Violeta es miembro de la primera generación de la destacada familia Parra, a la que pertenecen grandes como Nicanor Parra, físico y escritor, creador de la antipoesía, Roberto Parra, dramaturgo y folclorista, y Lalo Parra, folclorista y poeta popular. Violeta es quien rescata la riqueza cultural campesina al recopilar las creaciones populares del pueblo chileno, que luego interpretaría principalmente en sus primeros álbumes. Con ella nace lo que sería la nueva canción chilena en los años 70. La mayor parte de su éxito lo obtuvo en el extranjero en la década de los 60, principalmente en Francia. La música de Violeta, de fuerte compromiso social, sigue despertando admiración. Así que ahora los invitamos a escuchar a Violeta Parra con el tema El Diablo en el Paraíso. Que a 45 años de historia de personaje de los años de Argentina, una niña es que odia la sopa y el racismo por la política. Nació por primera vez en 1960. Comentarios y ocurrencias, inquietudes sociales, hija de una familia de clase media, el inconformismo, pero con su justicia, la guerra, las armas nucleares, absurdas convenciones, claro, la sopa. Entre la paz, los derechos humanos y la decisión, a Mafalda, Anita, cosa egoísta y buscadora de futuro perfectamente soñada con un esposo de buena posición, pero muchos hijos. Hasta ahí llegan los amores, los pobres le causan repugnancia y acciones de Mafalda. Obviamente le importaba. El año pasado, el creador de Mafalda, que a una Mafalda paría el exceso de accidentes de Estados Unidos, y el sabueso que ahora tiene. Mafalda es de los años 60, en el que la realidad y tradiciones de la esperanza. Mafalda llegó a Lumumba, sin duda, lo modificó. Desbarranca, iba a cabarete con un coche para Navidad de vos. Soñé que los reyes magnina, un peleador, ganaban alonados en una loca mellón de esquina. Yo soñé de hacer favores, de hacer machaba con ginebra de amores, estaba con ginebra, tu pena de amores. Ay, ay, ay, ay, ay, no me dejes, me dejes solo. A la cancha, machoripanes. Y no había machoripanes. Que cuatro viejos echaban a Maradona de los mundiales. Que cuatro viejos echaban a Maradona de los mundiales. Y es que te iba muy lejos, que ya no podía verte. Que ya no podía verte. Soñé que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte. Soñé que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte. Soñé que San Cayetano funaba contento el mundo. Funaba contento el mundo. Porque el día que todo trabaje, él va a tener que buscar laburo. Porque el día que todo trabaje, él va a tener que buscar laburo. Y... ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Soñé con el cuco malo, soñé con la telecita. Soñé con la telecita. Soñé con 300 cruces que están clavadas en una silla. Soñé con 300 cruces que están clavadas en una silla. Soñé que el niño Jesús tenía un frío en las patas. Tenía un frío en las patas. Y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata. Y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata. De la bolsa que había venido a llevarme, que había venido a llevarme, y que en el país de la vaca estaba muy caro el kilo de carne, y que en el país de la vaca estaba muy caro el kilo de carne. Y se va. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Escuchábamos a La Guardia Hereje, esta banda de la ciudad de La Plata, con su tema Pesadilla. Y de esta forma damos paso entonces al segundo resumen semanal de noticias. Informativo Falco. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque el defensor del pueblo de la nación, adjunto Anselmo Cela, aclaró que está vigente la prohibición de cortar el servicio a los usuarios de luz y de gas. Para tener más detalles, saludamos a nuestro compañero Mauricio Polchi, de AM530, La Voz de las Madres. Hola, Mauricio. Hola, Pepe, ¿cómo te va? Así es, un saludo para toda la audiencia de Farco. Estuvimos en la ciudad de Buenos Aires viendo cuál era la posición de la Defensoría del Pueblo ante la restitución de los aumentos de gas y electricidad. Bueno, la Defensoría del Pueblo de la Nación comunicó a la ciudadanía que los usuarios ahora tienen la posibilidad de no pagar el cargo tarifario. Titular Anselmo Cela se refirió a la metodología para hacerlo efectiva, ya que en ambos casos, tanto en gas como en electricidad, la Cámara de lo Contencioso Federal ordenó que las empresas se abstengan de cortar, suspender o interrumpir el servicio por la falta de pago de los conceptos cuestionados. Si te parece, escuchamos la palabra del titular de la Defensoría, Anselmo Cela, dando la explicación correspondiente. Hay dos sentencias dictadas por la Ejecutivo Federal de la Capital Federal que autoriza a realizar pagos parciales. O sea, que autoriza para el caso de la electricidad a realizar los pagos de las facturaciones calculadas de acuerdo al régimen tarifario anterior sin los incrementos, y para el caso del gas distribuido por redes a realizar el pago con exclusión del cargo tarifario del decreto 2067-08. En ambas situaciones lo que deben hacer los usuarios que están en esa situación es concurrir a las oficinas de las empresas para que les reliquiden en el caso de la electricidad o que les acepten el pago con exclusión del cargo tarifario en el caso del gas natural. Y vamos ahora a Mar del Plata, donde organizaciones de desocupados están reclamando el cumplimiento de un anuncio del gobierno nacional y municipal por el que se crean cooperativas para realizar distintas tareas. Desde FM de la Azotea compartimos el informe de Lisandro Contreras. Las organizaciones de desocupados de la ciudad de Mar del Plata reclaman a los gobiernos nacional y municipal el cumplimiento del convenio que establece la conformación de 34 cooperativas para llevar adelante obras públicas en la zona. Ante el retraso de las partidas de dinero, el municipio adelantó el convenio para sostener el programa por un mes hasta que el gobierno nacional comience con la implementación del mismo. La comuna entregará 7.000 pesos en dos partes para la compra de herramientas y el pago a los cooperativistas se realizará en forma fraccionada. Si bien las organizaciones recibieron el anuncio como un avance, no están conformes aún. Así se manifestó Ricardo Chacho Berrospe, referente del movimiento Teresa Rodríguez. Que este programa, que debería durar un año, en el día de hoy, objetivamente, es solamente por un mes con plata fraccionada para herramientas y pago de lo que sería por el trabajo. Contamos que arrancó esta mañana la reunión por el conflicto en la empresa norteamericana Kraft Food ex Terrabusi. En el encuentro que se realiza en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la compañía debe dar una respuesta al pedido de revisión de 86 despidos y 36 suspensiones, incluida también la situación de los delegados gremiales a los que se les sigue prohibiendo el ingreso a la planta de la localidad bonaerense de General Pacheco. Afuera del Ministerio, trabajadores y organizaciones sociales y políticas se manifiestan por la reincorporación de los despedidos. ¿Qué falla? Era nuestro aniversario y aquella vez lo recordé. Tenía todo preparado, caviar, champán y bien frappé. Tenía que ir a buscarte en mi Chevy 86. En mi Chevy 86. Cuando a un lado del camino algo extraño vislumbré, que la tierra temblaba y la gente rezaba. Le dije a un hombre que fue mister, me dijo algo de escala Richter, y la tierra se abría y la gente caía. No fue mi culpa esta vez, fue la falla de San Andrés. Esta vez no te fallé, fue la falla de San Andrés. And I remembered it this time. I had everything ready, caviar, champagne and both on ice. I was going to go and get you in my Chevy 86. In my Chevy 86. And on one side of the highway, something strange was in the mist, and the whole earth was trembling, and the people people are praying. I asked the man what happened, mister. He mentioned something about Richter. And the whole earth was open. And the people were falling. This time it wasn't my fault. It was San Andreas' fault. This time it wasn't my fault. It was San Andreas' fault. Fue mi culpa esta vez. Fue la falla de San Andrés. Esta vez no te fallé. Fue la falla de San Andrés. Bueno, escuchábamos a Kevin Johansen con el tema La Falla de San Andrés. Y bueno, ahora queríamos compartir con ustedes una historia, la historia de Radiográfica, que es una experiencia genuina de los trabajadores de la cooperativa Gráfica Patricios, que tras 9 meses de resistencia en la planta de los talleres gráficos Conforti, se encontraron con un estudio de radio y decidieron ponerla en funcionamiento. Desde el año 2005, los vecinos de los barrios del sur porteño construyen de esta manera su propio medio de comunicación. A partir del control obrero de la fábrica que se produjo en el año 2003, la cooperativa Gráfica Patricios se ha convertido en un punto de encuentro de trabajadores gráficos, vecinos, militantes sociales y radiomaníacos apasionados para echar a andar esta empresa social. En el edificio de la cooperativa hay un salón multiuso, una biblioteca, una escuela, un consultorio médico y un estudio de radio. Con el firme compromiso de recuperar el aire, sus protagonistas optaron por democratizar la comunicación, facilitando la expresión de los trabajadores, y ese espíritu se expresó en el propio nombre de la emisora, Radiográfica. Actualmente transmite de lunes a domingos de 6 a 24 horas, con más de 40 programas en el aire y una pluralidad temática poco acostumbrada. Con esta experiencia comunicacional, Radiográfica abre sus micrófonos a los barrios, a las organizaciones sociales, territoriales, sindicales, a las instituciones educativas, a las fábricas recuperadas por sus trabajadores, a jóvenes y niños, y a todos aquellos que no tienen acceso a los medios masivos comerciales, a los que solo les interesan el rating y el lucro publicitario. En el marco del proyecto de comunicación popular, FM Gráfica es miembro del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y participó en la confección de los 21 puntos básicos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, apoyatura sobre la que se constituye el actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, para reemplazar la Ley de Radiodifusión de la Dictadura Militar, ley que coarta la participación popular en los medios de comunicación. Creemos que es importante destacar que este debate no tiene que ver con el capricho de un gobierno o de un sector político, sino que desde el 83 hasta la actualidad han aparecido una gran cantidad de medios alternativos, radios, canales de TV, periódicos que merecen ser reconocidos. Cada vez más se siente la necesidad de contar con medios de comunicación incluyentes en contraposición de los monopolios, y es una deuda de la democracia para con el pueblo. Los colectivos de medios alternativos vienen luchando por su reconocimiento y por la democratización de las comunicaciones desde foros, charlas, manifestaciones y radios abiertas. donde se discute con los vecinos el reconocimiento legítimo de estos medios y el papel que debe asumir el Estado para garantizar el concepto de la comunicación como derecho humano indispensable. Bueno, hasta aquí la historia de la experiencia de Radiográfica, esa voz recuperada, que se escucha en La Boca, Barracas, San Telmo, Constitución y Parque Patricio. Y ahora los invitamos a escuchar a Gabriel Fernández, que es miembro de la dirección de la Radiográfica. Mi nombre es Gabriel Fernández, soy director de la Señal Medios, estoy en la dirección de Radiográfica y hago un programa de televisión en Telecentro y en Internet. Hemos participado junto a Gabriel Mariotto en la elaboración de la ley. Tenemos un trabajo de hace muchos años vinculado a los medios populares y creo que esta es la ley que necesitábamos. Hacía rato que no había una ley tan completa y además con los recientes ajustes más completa aún, como para abrir el espectro, poner las voces populares en juego y difundir lo que nadie quiere difundir en base a la hegemonía del monopolio. Lejos de lo que se argumenta, se dice que hay censura, amordazamiento, limitación de los medios. Nada de eso es cierto. Al abrir un 33% para cada sector, lo que se está haciendo es forzar la competencia, que es lo que los monopolios dicen que quieren, y en realidad lo que quieren es un mercado cautivo y transmitir solo ellos. Aquellas personas que quieren escuchar a Susana Jiménez o a Marcelo Tinelli van a seguir haciéndolo. No se va a levantar ningún canal existente del aire, pero se van a poner otras voces al lado. Y eso es lo importante. Un saludo especial para Radionautas y para todos los compañeros. Esta sala de espera, sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, esta mala aventura, esta contradanza, este tráiler de mudanza con los muebles del amor. Esta campana herida en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tus caderas, este payaso que ya no hace reír, este arrabal sin grillos en primavera, y espaldas con cremallera, y anillos de presumir, este dulce de leche contaminado, este perro andaluz sin domesticar, este orgullo de príncipe destronado, esta esquina del pecado, esta ruina de Don Juan. No acuses de inspiración, no acuses a mi corazón, tan mal pecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos unan los motivos. Esta necesidad de necesitarte, este llamarte sin quererte llamar, este olvidarme del deber de olvidarte, este lunes, este martes y el miércoles que vendrá, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul, que poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú, esta guitarra huérfana y delirante, con su terco knock knock y no heaven's door, estos dedos que dejan caer un guante, dedicado y trashumante, a los pies de un trovador. Este Land Rover aparcado en tu puerta, la rueca de Penélope en Luna Mar. Este sueño que sueña que se despierta, esta caracola muerta sin la gramola del mar. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tanto al pecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tapa el pecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Bueno, habíamos escuchado al cantautor español Joaquín Sabina con su tema Nos sobran los motivos. Y bueno, de esta manera ya vamos terminando esta emisión de Radionauta, en la cual hemos viajado por la historia y el tiempo. Esta es la emisión número 30 de Radionautas y queremos compartir la celebración con todos los radionautas del barrio, con quienes estamos experimentando otras formas de participación. Agradecemos a todos los vecinos su aporte con nosotros al compartir la música, a proponernos temas y aportar también sus opiniones. Y nuestro reconocimiento también a los compañeros y compañeras que comparten la programación de Radio Dimensión. Y les enviamos un saludo entonces desde Don Orione y nos despedimos hasta el próximo sábado cuando nos reencontremos nuevamente a las 10 de la mañana aquí en la 94.7 FM Dimensión. Y la despedida musical de hoy estará a cargo de Lila Downs y de la querida Mercedes Sosa interpretando el tema Tierra de Luz. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que llora el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? soy un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vos. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como el nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo.